Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Leo Manríquez, quien es brigadista del Parque Nacional Lanín. Muy buenos días, Leo, ¿cómo estás? Hola, Laura, buenos días. Saludos para todos. Bien, bien ahí. Leo, bueno, sigue el reclamo de las y los trabajadores, en este caso de incendio, comunicaciones y emergencias del Parque Lanín, así como brigadistas de incendios de todo el país. Contanos cómo viene la mano, Leo. Bueno, después de nuestro reclamo, el reclamo que ya tiene muchísimos años, ustedes son testigos. De ese reclamo, nosotros, viendo el clima político cambiante de este país y que se aproximan tiempos bastante extraños, nosotros aceleramos el pedido de pase planta de los brigadistas. Son 600 brigadistas del país que estamos pidiendo que se pase a planta, ya que tenemos nuestro convenio colectivo que nos enmarque, nos reconoce como brigadistas, y estamos pidiendo ahora que se agilicen los trámites y que se firmen las vacantes para que parte de estos brigadistas pasen a planta permanente. Esto se está volviendo, bueno, estos últimos meses se hizo más lento, se ralentizó estos trámites, quedaron varados ahí en empleo público, y bueno, nuestro reclamo venía en crecimiento y tomamos la decisión de irnos hasta Buenos Aires para poder reclamar y preguntar dónde estaba el trámite. Nos reunimos en el Ministerio de Ambiente, que fue el primer lugar donde fuimos a hacer el reclamo, con el jefe de gabinete de ambiente y con el presidente de Parques Nacionales. Ellos nos dijeron que habían hecho todos los trámites, que habían puesto toda la voluntad, pero que no sabían qué estaba pasando, qué había pasado con el trámite, que en ese momento estaba en empleo público. Ah, mira, estaba perdido el trámite. Claro, es que... ¿Cómo se hace? En algún momento nos preguntamos nosotros, che, pero empleo público, ¿quién es? ¿Es un edificio, una computadora, qué es? Y nos dijeron, bueno, que estaba ahí, le pedimos que ellos como funcionarios, representantes de esas instituciones, llamen a la representante de empleo público para preguntarle. Bueno, no lo quisieron hacer, hubo discusiones y algún cruce de opiniones, y nada, no pasó absolutamente nada hasta ahora. En el día de ayer hubo un evento en Buenos Aires donde se encontraba Rossi y la titular de empleo público, y un compañero logró llegar a ellos y entregarle el convenio colectivo y explicarle la situación que estábamos. Así que ahora estamos esperando alguna repercusión de este acercamiento que tuvimos En el día de ayer, fortuito, ¿no? Leo, como decías, esto de reclamo viene desde hace años, el pase a planta permanente de las y los trabajadores, así como también lo que decías, el acceso al derecho a la jubilación, ¿no? La cantidad de brigadistas, el trabajo que se realiza, porque es como otros laburantes cuando hay una emergencia, la población e inclusive los políticos se acuerdan de la situación o en qué situación están cuando hay emergencias, ¿no? Y lo vemos aquí, por ejemplo, en el Parque Lanín, cuando ustedes tienen que salir a apagar algún incendio, a contener, inclusive a buscar algún turista o algún caminante que se haya quedado en algún cerro porque por diferentes situaciones, ir a rescatarlo. es una tarea, un laburo por demás riesgoso y no está contemplado como laburo de trabajo de riesgo, al menos en estos dos puntos que está señalando, ¿no? Pase a planta permanente, o sea, tener una estabilidad laboral significa, ¿no? Claro, significa eso, y nosotros somos compañeros que hoy ya se jubilan y toda su vida estuvieron saltando de contratos de contratos de meses a ser anualizados, y este último contrato, que es un artículo 9, que es un tipo de contrato que tiene el Estado, pero nunca se mejoró, digamos, y nunca se reconoció de otra manera. Logramos que se reconozca con el convenio colectivo, pero seguimos estando fuera, digamos, del Estado y no teniendo una estabilidad. Y con respecto a la jubilación, y por ahí lo conversábamos con otras personas, hay un sector donde piensa que es una jubilación de privilegio. La verdad que bastante lejos de ser privilegiados, porque nada, nosotros tuvimos un evento lamentable, que todavía tenemos nuestras secuelas, que fue el accidente del colectivo del ejército, y nosotros participamos como apoyo a bomberos. Bueno, eso también queda en los compañeros, en los brigadistas, claro, esos eventos y esa participación, y bueno, todo eso se va juntando en las personas y tiene su, se pasa una factura, digamos, a la larga, además de los incendios, ¿no? Entonces, nada, yo creo que no es nada de privilegio, creo que tenemos el derecho de poder reclamar y aspirar a descansar un poco antes. Tal cual. Y poder disfrutar, digamos, del final, digamos, de nuestras vidas de otra manera, ¿no? Tal cual. Así que, nada, estamos en eso, estamos esperando a ver qué repercusiones tiene este acercamiento que tuvimos ayer, y seguimos esperando, preparándonos para esta temporada. ¿Y cómo viene esa preparación, Leo? O para la próxima. Bien. Estamos acá, los muchachos están haciendo sus capacitaciones y sus actividades físicas. En el parque se van a instalar los faros de conservación, que es algo parecido a lo que se puso en el Delta. O sea, parecido a lo mismo, son unas cámaras que están especializadas para detección de incendios. Ah, creo que alguna vez empezamos a hablar sobre eso, y esas cámaras ya están instaladas. Se van a empezar a instalar el mes que viene. Esperamos que para esta temporada estén operativas, y bueno, nada, tenemos eso y nada, lo estamos preparando. Sabemos que la evolución, digamos, de los incendios en esta zona es rápida. Tenemos población que se está metiendo al bosque, se está construyendo en el bosque, la interfase es lo que más se preocupa, digamos, claro, con los antecedentes que hemos tenido en la comarca y demás. Claro. Nada, eso, estamos bien preparados y somos conscientes de qué cosas pueden venir, y nos estamos preparando con lo que más podemos, digamos. Tal cual, eso, ¿no? Y está bueno esto que lo cuentes, porque no es que están esperando que ocurra algo, sino que, como vos decías, capacitación, entrenamiento, por ejemplo, capacitación, ¿qué están realizando en estos momentos? Digo, para que también los vecinos y vecinas dimensionen, ¿no? Que no es que se están esperando que suene una sirena o un llamado para activar, sino que mientras se están capacitando los que ya están, los que van, los y las que van entrando a incendios, comunicaciones, contanos un poquito de eso. Mirá, sí, los chicos que entraron hace 6 meses están recibiendo sus capacitaciones, están obviamente saliendo a terreno, conociendo el parque, viendo las actividades que tenemos en lo largo del parque. Otros compañeros se están capacitando como en el comando de incidentes, que es la organización de los incidentes, es cómo qué estructura se le pone a un evento, y eso es bastante importante porque organiza y hace más eficiente el accionar de los sistemas. Era algo que nosotros estábamos esperando. Esas capacitaciones, se hizo un curso de jefe de cuadrilla también, se capacitó gente de jefe de cuadrilla que también era necesario, que son los que dirigen en el terreno a los combatientes. Estos compañeros ya venían en esos cargos, venían como encargados de grupo, bueno, ahora se les capacitó para que ya tengan el conocimiento y tengan su categoría, digamos, dentro del sistema, puedan cobrar un poco más por ese conocimiento y esa responsabilidad. La verdad que, por ejemplo, en esta semana estamos coordinando también un curso de primeros auxilios, que eso siempre se está dando, siempre se está refrescando, siempre se está practicando. Claro. Nada, es bastante dinámico y también, bueno, se han hecho apeo de árboles en peligro, se han limpiado algunos accesos, eso también viene ahora, se viene haciendo y se va a seguir haciendo. En paralelo está la brigada educativa que se va a las escuelas, va una cuadrilla a las escuelas y se le explica a los chicos funcionamiento de los vehículos, qué es lo que se está protegiendo, cómo se atacan los incendios y demás. Bien. Hay bastante actividad en el ICE en esta época. Bien. Ahí preparándose entonces, bueno, no solo para la temporada, sino es una constante en el laburo. ¿Habrán inscripciones para nuevos y nuevas brigadistas? ¿Cómo lo están viendo, Leo? Mira, eso hasta ahora no, no hemos sabido nada. Sí sabemos que la última vez que hicimos un reclamo a Cabandié, puntualmente ahí en Junín de los Andes, en una inauguración, el titular de la DELIFE, que vendría a ser la coordinación de todos los ICE de parques nacionales, admitió que faltaban 200 brigadistas en todo el país. En proporciones, digamos, con respecto al territorio, ¿no? Y bueno, hasta desde ahí en adelante se han tomado brigadistas, no sabemos cuántos, porque se han tomado también en los sistemas del Servicio Nacional. Entonces no sabemos bien nosotros. Acá en San Martín sí se tomaron 20 brigadistas en el parque, a partir de ese reclamo que se hizo puntualmente con el ministro. Pero hasta ahora no se sabe si se va a tomar más gente, si se van a abrir cursos, por lo menos en este parque, en otros parques quizás sí, pero no lo sabemos. Bien. Bueno, toda una incertidumbre, ¿no?, en muchas cosas, y sobre todo lo que tiene que ver con la estabilidad laboral y poder acceder a los beneficios de la jubilación, que está por ley, pero si no se aplica el articulado o la forma, queda para otro lado. Ojalá que se repercuta lo que pudieron realizar ayer, más lo que están realizando en otros lugares del país, así como la movida que realizaron hace unos días atrás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se tome conciencia de lo que, sobre todo digo, aquellos, a los empleadores, a los que están, a los funcionarios o a los que deberían funcionar como tal, para que esto se realice y se concrete de una vez por todas. ¿Cómo? Acá me están preguntando si la ropa es la adecuada, si tienen la partida de ropa adecuada y los elementos necesarios o algunos de ellos para esta próxima temporada, Leo. Mira, se aseguró la temporada pasada la vestimenta, que fue donde más costó porque se atrasó un montón. Porque fue tanta la demanda que a nivel fabricantes de la tela de las camisas se quedaron sin el producto, digamos. Fue una demanda muy grande a nivel mundial y eso marca también las condiciones cómo se está cambiando, digamos, a nivel mundial todo, que subió la demanda de ese tipo de tela. De prendas, nosotros tenemos equipos en el equipo necesario justo en por lo menos acá en Lanín. Faltarán algunos que otras cosas que yo calculo que se están comprando y se van a proveer. No lo sabemos todavía. Estamos mejor en ese sentido que otros años, que no teníamos el equipamiento personal, que es lo que más nos preocupaba no tener, el calzado, las camisas inífugas, los pantalones, por lo menos lo mínimo de seguridad para el combatiente, digamos, en el terreno. Bien. Bueno, por ese lado, ahí con lo justo, pero ahí está. Bueno, Leo, no sé si vos querés agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. Ahí la expectativa es para ver si recepcionan los funcionarios o los gobernantes el reclamo de una vez por todas de las y los trabajadores de brigadistas de incendios. No, nada más, solamente que, bueno, estamos por acá, por el ICE, por lo que necesiten, y nada, sí, esperando que esto se resuelva y que podamos comenzar una temporada más tranquilos y concentrados en nuestra labor y no estar preocupados por otras cuestiones, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Leo, a través tuyo, a cada uno de tus compañeros y compañeras, por los trabajos realizados, bueno, no solamente por este hecho trágico que ocurrió en San Martín de los Andes con el camión del regimiento, lo mismo le dijimos a Bomberos Voluntarios cuando pudimos hacer una entrevista el viernes pasado, pero agradecerles principalmente por la labor de todos los días, por las capacitaciones, por el entrenamiento, por la comunicación que realizan, y esperamos desde acá que los funcionarios tomen los reclamos que se están realizando las y los trabajadores de, en este caso, de incendios, comunicaciones y emergencias del Parque Lanín, pero de todos los brigadistas de incendio de la República Argentina. Así que quedamos expectantes, Leo, y ojalá que hayan buenas noticias. Laura, muchas gracias y un saludo para toda la audiencia. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Chao. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.